Aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el misterio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno or no tree polar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Hola, usted pretendía que todo saliera bien desde el principio probando y tal, pero ve cómo no es posible. No, yo solo estaba esperando a que el baño de gente pues me embargase mucho más y que subiese un poco mi autoestima. Buenas noches a todos, aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar y hoy nuevamente tanto yo, que soy... ¿Quién soy yo? Que siempre me lío, Diazepam. Sí. Y usted es Don Lexatin, estamos acompañados aquí pues con algunos ya veteranos de la terapia grupal y evidentemente, como apuntó Don Lexatin, hemos empezado con mal pie, seguiremos con mal pie y terminaremos, supongo que de forma catastrófica, si no, pues no sería trastorno tripolar. Claro, yo antes de continuar quería pedir a un voluntario para apretar un botón todo el rato. Ah, pues es una función bastante dura. Pero que... todo el rato no, solo cuando haya que hacerlo. Ah, bueno. Yo puedo hacerlo. Yo creo que Don Lexatin debería ser el becario. Es broma, es broma. Mira, hoy vengo. Pero usted tiene la familia que tenga y los contactos que tengo yo, no. Pues cállese. Eso hombre, también es verdad. Que, bueno, pues nada. Luego, como maneja la voz de Mónica, tiene ese privilegio. Va todo mal. Ser muy importante. Tómelo como una advertencia. Si alguno tiene oído, Oiga, algo está pasando. Muchos, millones se están condenando. Y no lo saben. Ya el tiempo se acaba. Señales proféticas están pasando. Y aún no saben la verdad. Trastorno Tripolar presenta Visitando a los caídos en el infierno. Hoy, Selena. El cielo se está abriendo y desde arriba vienen bajando dos ángeles. Y yo les empiezo a observar y les pregunté: ¿y ustedes qué hacen aquí? Estamos por el propósito de que tienes que conocer el cielo y el infierno para que vengas a decir a la humanidad que el infierno es real, que el infierno existe. Y cuando de pronto miro a lo lejos, en aquel lugar donde estaban todos los cantantes, los artistas que ya han muerto, en ese instante el Señor me dijo que en aquel lugar había muchas personas famosas y asimismo había muchos que conocían de Dios, pero Él me dijo: te voy a mostrar a tal persona. Y me llevó a un lugar en donde podía observar a una mujer que estaba ahí entre las llamas siendo atormentada, y ella gritaba. Ella pedía al Señor misericordia y Él me señaló con su mano y me dijo: hija, aquella mujer que tú ves allá entre las llamas es Selena. Y el Señor me dijo que ahí estaba Selena y empezamos a acercarnos a ella. Ella le decía: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, Señor, sácame de este lugar. Se arrepentía en aquel momento y el Señor lo observó y le dijo: ya es tarde, demasiado tarde. Y ella me conoció, me vio y me dijo: por favor, te pido que vayas y digas a la humanidad, ve y diles que no vengan a este lugar, ve y diles que no escuchen mis canciones, que no canten mis canciones, porque cada vez que cantan y escuchan mis canciones me atormentan aún más. Y cuando me atormentan, aquella persona que lo hace, que canta y escucha estas canciones que yo cantaba cuando estaba en vida, viene caminando a este lugar, por favor, ve y dile que no venga, ve y dile que el infierno es real. Y ella gritaba y los demonios le tiraban desde muy lejos lanzas y caía en su cuerpo. Ella decía: ayúdame, Señor, ten misericordia de mi Señor, y lloraba. Y el Señor le dijo: ya es tarde. Hemos viajado al infierno a cargo del Instituto Internacional de Ciencias Infusas y Trastorno Tripolar. Moraleja: tenga cuidado con quien se come un tripi. Pues sí, sobrevivimos en Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar, que hace el número 22 de su programa, y hoy es el Día Mundial de la... del locutor, por cierto. Anda, mira qué bien. Donde quiera que estén. Eso. Dicho por nosotros es un poco absurdo, pero yo creo que para nosotros es más indicado porque también es el Día Mundial del Aeromodelismo. Y yo creo que sin duda es mira, algo más afín a nuestra filosofía de volar. Sí, sí. ¿Usted está volando ya? Sí. ¿La medicación bien? Porque yo creo que no la ha sentado muy bien, ¿eh? No es por nada. No, pero sigue, tampoco es el que como tomo tantas cosas. Sigue, le sigo notando muy disperso y usted achaca todo a la técnica. A agentes externos, pero no tiene una visión crítica de sí mismo. No, vamos a ver, yo por ejemplo soy locutor, lo que pasa es que lo estoy escondiendo. Como es el Día Mundial del Locutor. Pero si yo me pongo a hablar así, pues a que parece otra cosa. Pues es probable. Lo que pasa es muy cansado, así Orfidal, que vamos a dejarlo para Orfidal, que... A mí me está gustando, yo prefiero que hables así, con esa voz ahí. Yo prefiero que hables así. Claro, porque... Vamos a hablar todos así. A mí me gusta la gente que declama. Es estupendo, porque parecen más adultos, ¿verdad? Parece más profesional, no sé, ¿no? Bien, ¿seguir diciendo chorradas o decirme algo? No, pues yo puedo decir que hablamos demasiado y el fondo no se escucha, pues un tema, ¿no? Por cierto, señor Fidal, me ha dicho un pajarito que va a tener respuesta a su pregunta hoy. A ver, la estoy esperando ansioso. Trastorno Tripolar presenta Qué buenos son los jefes. Viaje al interior del corazón de los cuadros de mando. Voy a ser un jefe diferente, porque ahora valoro de forma distinta el impacto que algunas de mis decisiones pueden tener en vosotros. Estoy muy impresionado. Te voy a subir bastante el sueldo. Jacqueline, tu historia personal me ha conmocionado. Estás haciendo el trabajo de varias personas ahora mismo. No te quejas de ello, solo haces el trabajo. Así que te vamos a fijar un sueldo. Te vamos a dar horas libres. Vamos a hacerte supervisora y entonces podrás contratar a un sustituto para que puedas hacer más cosas. Eso no es todo. Vas a tener incentivos y eso va a resultar en una subida de sueldo considerable para ti. No sé qué decir. Tu familia va a estar orgullosa de ti. Eso creo. En una palabra, es increíble. No puedo describirlo porque todo mi trabajo se ha visto recompensado. Hemos escuchado Qué buenos son los jefes. Si su jefe no es así, será porque usted no lo merece. Dele una oportunidad a la sumisión. continuamos en Trastorno Tripolar y el programa que esperaban las masas. No sé si lo estaré haciendo bien. No lo hace bien y no se lo tome tampoco a pecho y como algo personal, porque sea el Día Mundial del Locutor no significa que usted haga el imbécil, aunque ya sabemos que tanto usted como yo somos especialistas. Pero a mí me han dicho que haciendo el imbécil, sobre todo poniéndose en ridículo, y si se te ve la cara, te puedes hacer millonario. ¿Usted cree que es posible? Yo creo que no, porque tanto usted como yo hemos nacido para ser unos perdedores. Lo siento. Pero a veces escucharlo. Además, aquí hay un compañero nuestro. No se pierde con más dignidad con una voz de hombre. La dignidad. Con una voz de hombre. Es agotador. Sí, pero ¿y ese golpe que ha dado usted después de ese gran esfuerzo? ¿Qué indica? Pues ya estoy agotado. Vale, Orfidal. Estaba pensando en Constantino Romero. Ahí, look. Constantino, ¿sabes? Romero fue un gran crítico de rock de este país y él fue junto a Ángel Casas, ¿no? Y el señor este que hizo tantísimo daño a la humanidad con música de New Age en Radio Nacional, que no recuerdo el nombre también. Ese. Bueno, ese y... Es que se fue con la nueva era. Ese se fue con la nueva era y otros se quedaron. Y Constantino Romero es verdad que es una de las voces más electrizantes y a uno se le pone palote escuchándolo. Es brutal. Porque sobre todo ahí cuando dobla a Clint Eastwood, ¿no? Así en sus... Escuchar a Harry el Sucio es... intimida mucho. Vaya tontería, ¿no? Que estamos hablando y todo esto a través de... Porque es el Día Mundial de... El locutor. Del locutor. Pero yo ya he repetido que el aeromodelismo me tira mucho más y para mí sería un tema más a debatir, pero creo que estamos hablando demasiado. Así que cuando usted pueda y maneje los controles, pues escuchamos... ¡Me corta una mano! Una cancioncita. El Instituto Internacional de Ciencias Infusas presenta Los Canutazos de Visolbom. Un espacio donde los oyentes de Trastorno Tripolar opinan sobre la terapia. Whatever number we support. desde cuando escucha Trastorno Tripolar. Yo os digo, os veo, os admiro y sois los mejores, a pesar de puntos suspensivos. Que cada uno interprete lo que quiera. ¿Qué le parece la terapia? Os digo una cosa. Hoy habéis hecho una cosa muy importante. Bueno, hoy, cuando me refiero a hoy, me refiero a ayer. Nada tiene que ver con nosotros, pero muy bueno. ¿Cree que hace bien su papel Don Lexatin? Es muy bueno. ¿Y Don Diazepan? La segunda ya tal. Muy buen periodista. Es muy buen periodista, lo digo. Es simpático. El señor Gallardón también nos quiere. Ha habido un antes y un después de Trastorno Tripolar en su vida. Escúchame una cosa. Una cosa es que os quiera o no os quiera, pero eso es indiferente. Lo importante es que os admiro. Ha sido Los Canutazos de Visolbom. Si usted quiere opinar, hágalo, pero que no nos dé mucho trabajo. Velký záchvat tu teď mám, svátku za tresty ho dám, až se jednou tobě dovolám. Telefon je pěkný křáp, nejradši bych do něj šláp, za chvíli to jistě udělám. Saň na mě zuby cení, mám v nich účet pro plácení. Kdo ten účet zaplatí, tomu se to vyplatí, tahle saň se potom jistě vytratí. Mám ještě po mamice poslední přimice, dám, je tomu, kdo mi dá správný číslo do blázince. Telefon je pěkný křám, nejradši bych do něj šlám, za chvíli to jistě udělám. Continuamos en Trastorno Tripolar, el programa que esperaban las masas. No, la verdad es que no controlo muy bien esto. No, y más vale que deje ya de pegar esos gritos, porque lo único que quiere es destacar hoy. Se debería de haber currado un fondo, que no nos ha puesto aquí un fondo. Anda. Mira, atención, llega la excelentísima señora doña Mónica. Agárrense los machos y guarden atención. Hola, venía a darle una respuesta a la petición de don Arfidal. El ICCI, Instituto Internacional de Ciencias Infusas, ha decidido mantener su estatus de becario. ¡Ah, qué ridículo! Me parece una vergüenza. Hoy he estado un cuarto de hora antes que vosotros aquí, ¿sabes? Un cuarto de hora porque quería currarme. No me interrumpan. Recuerden que soy en la grabación. Como decía, señor Orfidal, el ICCI ha decidido mantenerle como becario, pero también ha decidido ascenderlo de paciente a terapeuta, así ¡qué que morro! Usted es becario-terapeuta. ¿Becario-terapeuta? Yo por mi parte me voy de vacaciones a la playa, portense bien. Vamos, Visolbom. Sí, excelentísima señora doña Mónica, lo que usted quiera, cuando usted quiera y donde usted quiera. Basta que me vas a gastar el nombre. Sí, cariño, digo excelentísima señora doña Mónica. pero que se va de vacaciones con el becario, don Díaz de Pan, haga algo. Yo he puesto a este de terapeuta. Estoy encantado, pero si se trata de terapeuta becario, superar el morro, trastorno, ¿eh? Lo de terapeuta becario no me va a ayudar mucho para superar mi trastorno. Va a ser un conflicto de identidad. No, muy, pero ahora tendrá, que, tendrá que ayudarnos a nosotros. Sí, ah, pues lo haré. Y a Mónica también. Mónica, yo estoy en estado de shock. No, diga algo. Estoy en estado de shock, así que yo prefiero a ver si tenemos suerte y no pasa nada. Si... Pero que se, es que se ha ido con el becario. ¿Usted qué se cree, que poca vergüenza? Que no pasa nada, no pasa nada. Lo superaremos. Soy un chico seductor. No, pero se ha ido con el otro. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables, una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Tenemos que hablar muy en serio. ¿Ahora? Ajá, ahora mismo. Adelante. Ay, bueno, lo tengo todo decidido. Estás ganando mucho dinero. Has terminado de pagar el camión. Quiero volver a la ciudad y comprar una casa. ¿Una casa? Pero si ya la he encontrado. Está cerca del mejor colegio y tiene un parque precioso a su alrededor. Es para el niño Chema. Oye, y podemos tener un jardín y un perro. Oh, Chema, Chema, yo quiero tener un perro. Y saldrá a recibirte cuando llegues a casa. Y mira, si no eres bueno conmigo, te morderá. Así. Así. Y fijaros qué terraza. Oh. Los días claros se ve hasta Guadalajara. Sí. Es precioso, ¿verdad, Sabino? Uy, pues esto no es más que el nodo. Entra, entra y le daremos un repaso a la suite. Yo para esto soy un exquisito. Oye, toda la comodidad es parqué holandés. Muros a base de vitrofilm, cuadros de marca, instalación empotrada con fusible automático, comedor altiplano, portero electrónico. ¿Portero electrónico? Japonés, un invento que te pone la carne de gallina. Oh. Mira, te llaman desde abajo, preguntas, te contestan. Aprietas un botón y entra el señor o la señora. No, se interesa, que si es un cobrador no tocas el botón y se queda en la calle gritando. ¿Qué prefieres, música sinfónica, pop, cam, in o melodía relax? ¿Eh? Hemos escuchado momentos sonoros entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar es usted un bicho raro. Just like a woman. Like a woman. Like a woman. Continuamos en Trastorno Tripolar. Que sí, usted es un pesado, insiste ahí sobre la misma temática una y otra vez, en vocalizar y... Vale, no vuelvo a hacerlo, ¿no? Mejor, no, así, no. Lo siento, sé que igual te he cohibido, ¿no? Que se dice, ¿no? Cohibido. Cohibido. No, pero le has cohibido. Sí. Pero y a ti no te cohibo. Tú te estás creciendo, ¿no? Yo me estoy creciendo. Cada vez me veo más suelto. Bueno, yo ahora hablaré de usted, que es el becario terapeuta. Yo no sé muy bien cómo llevar esto de ser el becario terapeuta. O sea, no sé cuál es el rol. Además, no sé qué hace el becario terapeuta. Yo, bueno, antes había comentado que realmente don Lesatín estaba totalmente indignado, ¿no? Pero es que, como no sé lo que implica, ¿qué implica? ¿Por qué la gente se ha callado ese fondo musical que había ahí o algo? ¿Se ha callado la gente? Bueno, la gente no. Tenemos aquí más. Suban la voz. Pero como. Vale, ¿le gusta así? Sí, así es que me siento confundido, pero a la vez como más acompañado. Y aquí, como tengo muchísimo frío, pues lo que necesito es calor humano, que haya mucha gente aquí y que sobre todo pues me aporten ese calor tan necesario. El calor humano es mejor que el del butano. Y eso que no para de subir el gas. A mí también me gustan los guateques. Los siderales, ¿no? Sí. Por favor, acérquense, pero al micrófono a una altura así prudencial, pero para esto usted necesita pues presentarse y recordarnos quién es. ¿Sí? ¿Hola? Hable. ¿Sí? Hable sin miedo, sí. ¿Quién es usted? Pues soy don Androcur y, hostia, estoy súper encantado aquí de estar con vosotros siempre. La mejor terapia. ¿Pero qué dices, tío? Pareces que hablas con un retrasado mental de verdad, tío. Claro, para eso estoy aquí. Sí, ¿no? Quiero terapia. No. Por favor, corte el micrófono porque no. Esa actitud no es la que nosotros queremos. Queremos una actitud pues mucho más... Vamos a celebrarlo con un trago. Fucking. Todos conmigo, venga, ¿no? Fucking. Estás animador sociocultural, ¿eh? Ah, bueno, es que no sabía si tenía abierto el micrófono. Pero estaba apalabrado que íbamos a cantar la marca todos juntos. Ah, no, ¿nos no, lo han no, dicho? Pero no, la verdad que no. Becario terapeuta, ponga orden. Ahora va a ser usted el chivo expiatorio. No sé si tengo que impartir las órdenes o acatarlas. Androcool, le hemos dejado fuera de juego. Te vamos a dar otra oportunidad. Bueno, pero es que voy a volver. Pero volver normal, ¿no? No sé, igual son estas mierdas que usted come así, ¿no? Yo no he probado eso. Tiene que probar los tigretones. Señor Androcur, le sugiero los tigretones. ¿Usted cree que tiene un bajón de azúcar? Yo creo que lo que tiene es un bajón neuronal o algo así. Hay que comer azúcar en vez de salado. ¿Ha escuchado? Pero claro, como está moreno así, ¿no? ¿Y por qué está usted tan moreno? Y radio qué. Y radio playa. Modernidad. A través de mi piel. Ah, va conmigo la historia. Sí. Bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa, venga. Eso, venga. consultorio de Elena Francis. Querida señora, mire, yo soy una mujer de 35 años y tengo 3 hijos. A mi marido le gusta mucho divertirse y salir con los amigos. Verá usted, hará cosa de un año, mi marido empezó a venir a deshoras por la noche. Y yo naturalmente sospechaba de él, pero una noche salí detrás de él sin que se diera cuenta. Y le seguí, viendo que se metía en un bar cercano a casa. Yo, para no estar parada en medio de la calle, me volví a mi casa. Pero entonces encontré a un amigo de mi marido que me preguntó de dónde venía. Le respondí que de buscar a uno de mis hijos, pero me vio tan descompuesta que no se lo creyó. Y en cuanto empecé a hacerles preguntas sobre mi marido, se excusó. Pero tanto y tanto le rogué que me contó que mi marido no andaba por buen camino, lo que yo ya recelaba. Y entonces me dijo que si quería saberlo todo, podía ir a cierto lugar a las 10 de la noche. Con toda ansiedad y con los nervios destrozados, fui a aquel sitio y efectivamente estaba allí. Claro que no estaba haciendo aparentemente nada malo, sino bebiéndose una cerveza con otro hombre. Pero según me dijo el amigo de mi marido, aquel lugar era el punto de cita. Me contó que era un bar de homosexuales. Yo creí que iba a desmayarme. Cuando mi marido me vio, se acercó diciéndome, vamos a casa, y se vino conmigo. Entonces me explicó que no hacía nada malo y que fue solamente a tomarse una copa. Pero como a mí me había explicado su amigo que frecuentaba aquel lugar, ahora ya no me fío. Nada más ver que se arregla y se marcha de casa, ya pienso que va al mismo sitio. Yo creo que una cerveza se la podría tomar en cualquier lugar, ¿no lo cree usted así? Señora, espero su consejo. ¿Atragar? ¿Aguantar? ¿Aguantar? Querida señora, usted tiene que tener mucho tacto y delicadeza para saber atraer a su marido de una forma amable y sin que él se dé cuenta. Ya tiene la certeza de que acude a ese bar de mala nota, puesto que le ha sorprendido en él. Usted debe comportarse como si no hubiera ocurrido nada, sin darle importancia al hecho, así que extreme sus atenciones con él, pero de una forma normal, para que no advierta nada. Es decir, que debe crear a su alrededor un grato ambiente, para que él no tenga necesidad de irse a la calle. Sí, ya sé que esto es difícil, porque si está acostumbrado a salir y a reunirse con sus amigos, le va a venir muy cuesta arriba renunciar a esa costumbre. Pero usted debe intentarlo poco a poco para recuperarlo definitivamente. Sea cariñosa con él. Cuéntele sus confidencias y dele la impresión, que además ha de ser verdadera, de que usted le necesita. Todo esto halagará su vanidad de hombre y a mí me parece que se irá olvidando de sus amigos poco a poco. Así que es cuestión de sacrificarse un poquitín para intentar salvar el matrimonio de la ruina. Yo espero que todo se resuelva favorablemente y si lo precisara, vuelva a escribirme. Me agradará mucho recibir noticias suyas y ojalá que sean buenas. Reciba un fuerte abrazo. merda può trovarle, va di assà. Todos. El terapeuta le van a poner ese, usted. Ese acople, luego. Mire qué descontrol. A este chico luego le dices algo de que, claro, no está funcionando. Mandando este, no pues está, normal. No está funcionando de forma adecuada y se rebota y dice. Los invitados que tenemos, me parece increíble, una falta de respeto impresionante. Con lo cual, para mí ya no merecen ni siquiera la calificación de compañeros en la terapia grupal. Habría que vetar. Bueno, usted calla ese que es un vendido, ¿sabes? Que es lo ahora no sé, yo pensaba que estábamos tú y yo contra el resto. No, yo estoy contra todos. Yo estoy contra todos. Pero pensaba que estábamos haciendo como grupeto, ¿sabes? Estábamos ahí, estamos conectando, pensaba. Venga, pelense. Pues no tengo ni ganas. Aunque deme la espada, porque igual un poquito de violencia siempre le relaja a uno, ¿no? Que dice que es sí, esto, esto es de estocada y taurino, ¿no? Esto que es puesto de fondo, ¿no? Porque Andropur, claro, usted quiere pelear. Que te va a pinchar, hombre. ¿Pero qué te preocupa eso? Andropur, hombre. Siempre. Pero, sí, que no, veo que no hay gente participativa. Me está censurando el Satín como terapeuta. O sea, me acaban de ascender y ya está. ¿Qué terapeuta es ese? Pues tengo un conflicto de identidad y estoy todavía intentando solucionarlo. Como comprenderás, no es fácil ser becario y terapeuta a la vez. ¿Y qué significa eso? Pues que no me censure. Que es que me... Se ¿pero me censura, quién le censura? Me está ahí Lesatín todo el rato. Ahí bueno, porque pero eso es algo normal. Si autoestima, pues claro, es lógico. Pues, tiene que pensarme a mí para que su autoestima va a subir, ¿no? Viene usted aquí con la mierda esa del protocolo y al final acaba haciéndose el dueño del programa. Seguro que ya ha pasado el protocolo. El protocolo no lo pasamos, pero por el forro del culo. Esto es sensacional y no Trastorno Tripolar presenta. El zorro en píldoras. Una postproducción del vicario Bisolbón aprovechando que se ha tragado la serie entera. En su corsé, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro. En el capítulo de hoy, no se callan, píldora más breve que su propia presentación. La seta les marcará. Zorro, zorro, zorro, zorro, zorro. ¡Sargento García! ¡Sargento García! ¡Sí, señor! ¡Haga que cese ese infernal ruido! Enseguida, señor. ¡Zorro! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! Están molestando al noble y generoso señor recaudador de impuestos con tanto ruido. No más canciones, amigos. Tiene valor. Zorro es muy fiel y del peón defensor. El zorro es el único amigo. ¿Qué puedo hacer, señor? Ya les dije que se callen y siguen cantando. Acusan de ser un bandido, pero es hombre honrado. Hemos escuchado El zorro en píldoras. Perdió el guión, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues pasa que no es que pierda el guión, sino pierde los papeles. Y a mí me gustaría hablar, siempre insisto, con el fondo ese. Ahí, a ver, ¿le vale el este? El fondo, a ver, que... Pero esta era es la que fiesta luego... de Siria, no le gusta sí. La fiesta bueno, de Siria. Es que la fiesta de Siria me parece como un poco aburrida, ¿no? A ver, ¿esto así, mejor? Explosión. A mí eso ya... ¿Lo subo mucho? ¿Lo dejo de fondo, muy fondo? O... No, pues de fondo mundial. Déjalo de fondo mundial, ¿no? La fiesta de Siria está demasiado repetida. ¿El qué? Perdón. La fiesta de Siria no te gusta demasiado, ¿no? No, pero además deberíamos... No, pero lo suyo es tener un fondito y tal, ¿no? Que es lo, que hace ahí... ¿Lo que me está poniendo? Así ese, para... ese le gusta, ¿no? Es que no lo escucho, lo siento. Ah, que no lo oye. No, pero bueno, tampoco pasa nada, porque al final lo único que hago es confundirme. Es el trastorno tripolar número 22. Anda, y mira, echaba de menos la numerología. La numerología siempre aquí, por favor, si estoy hablando. ¿Usted va a decir no, pero algo, hombre, para una algo pero vamos, súper potente? Perdón, acérquese. No, acérquese, sí, acérquese. ¿Me oye? Pero iba a decir algo. Es que estoy aquí mirando así hacia... Que el mira otro, lo que tiene, sabes, bajar cuánto, el volumen. ¿Sabes cuánto pesa oye, un testículo humano? Lo dice la gente. Perdón, 22 gramos, tío. Es como el alma humana, ¿no? 22. 22. No, dos patitos. Era 21 gramos el alma humana. El alma humana, 21, y el testículo, 22. O sea, según vamos a ir avanzando, yo creo que esto nos va a deparar algo grande. Porque Wikipedia da una serie de información realmente necesaria para la humanidad. Yo no sé de qué estarán hablando, pero yo estoy descubriendo cosas increíbles, ¿no? Si bajo mucho el volumen no, mis pero... cascos, es como que son gente rara que está allí. Si lo pongo a la mitad, entiendo lo que dicen. Y si lo subo mucho, no entiendo nada. Evidentemente, lo suyo es no entender nada. Le corta una conversación, seguro. Siga, bueno. No, estábamos hablando del número 22, pero si alguien quiere decir o aportar algo, insisto. ¿A qué? Estabas hablando tú, ¿verdad? Venga, habla. Androcur, 22 gramos. Bueno, aquí están diciendo que ahí, vamos, depende del peso. Bueno, aquí apuntan sobre el... Sobre el gramaje. Buenas noches. Es de noche. Es de noche, pero ¿dónde? En su cerebro. En la catacumba. Bueno, no sé, aquí vamos... Depende del gramaje, siempre. Depende del original, reedición. Siempre depende del gramaje. ¿Y el 220 gramos vinilo virgen? ¿Qué le dice usted? Virgen. A mí siempre, yo siempre pienso que es una mierda, que lo siguió reciclar, porque gramaje vinilo virgen no es lo suyo. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Así que, bueno, don Lesatín, a ver si deja ya de... Ya está en la fase de golpearse a sí mismo. Lo cual tiene una actitud bastante destructiva. ¿No se lo puede imaginar usted? O sea, es que sí, no, tío. O sea, no, y, ya, o sea, bueno. Eso dijo... No, es todo un desastre, un desastre. Como... Sí, pero bueno, por favor, que... Sí, lo malo es que a veces quiero que ustedes se pongan los cascos. Son de barrios paralelos. Pero es que está hablando por ahí. Pero acérquese de la información en el micrófono. Las paredes hablan. Joder, y para eso tanta bulla, mente. Eso ya lo sabemos. Bueno, o eso creo. Ah, pero ¿por qué me miran ahora? Pues porque siempre esperamos un poco de interacción, pero como solo se da golpes, fondo, al final no se puede. No, aparte, nos tiene aquí a pelo, sin fondo, que me parece bueno, como una mira, puta. Fondo estupendo, mira, fondo estupendo. Es que esto me está muy bueno, sí. Yo o sea, necesito fondo, joder. Usted fondo? No sabe ponme que. Fondo, que hombre, fondo, hombre, ponme fondo. Bueno, sí, me quiere boicotear, pero yo qué culpa, si yo para dormir necesitaba ruido, ¿no? Y así me pasé mi infancia, escuchando ahí, cuanto más cerca de la carretera, mucho mejor. El ruido de los camiones eran como, para mí, como las olas del mar. Así que, ¿qué me va a decir? Thank you. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables, una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Oye, ¿no te parece que hemos venido demasiado pronto? Así somos los primeros. Porque el ministro es un madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida. Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará. ¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. ¿Pues qué te crees que se pasa el día jugando al mus? Como tú. Ignorante, que eres un ignorante. ¿Y si no le gustan los higos y los melocotones, qué hacemos con esto? La fruta le gusta a todo el mundo. Y el detalle le gustará más. Es que los higos... ¿Qué tienes que decir de los higos? Que con el trajín del viaje... ¡Se han espachurrado! Mejor, así estarán más maduricos. ¿Qué hace usted? No me puedo barros. A ver si están en condición. Ah. ¿Qué desea? Pues que venimos a ver al señor ministro. ¿Al señor ministro? Sí, señor. ¿Están ustedes citados? Ah, pues no. Eso no, señor. Entonces no podrá recibirles. El señor ministro está muy ocupado. ¿Qué te decía yo? Bueno, pero si usted le dice que estamos aquí, que hemos venido especialmente para verle, a lo mejor tiene un ratico libre y nos puede despachar. Ya les he dicho que está muy ocupado. Sí. Le traemos un regalo. Cuando le diga quién somos, nos hace un hueco. ¿Y quiénes son ustedes? El Lord de Aragón. Oye, ¿tú crees que esto dará resultado? Seguro. Y le gustará la ideica. Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Solo estoy yo vivo, sin amor. Pasa el tiempo y pienso, es mejor. Siento dolor en mi corazón, mas yo no quiero comprensión. Oh yeah, oh yeah. Solo quiero tu cariño para salvarme de este mundo en que todos son más que tú y yo. Y con tu amor nada temeré. Conmigo, conmigo. Oh yeah, vendrás conmigo. Yo ya debo ir a trabajar. Yo no tengo tiempo de soñar. En mis manos tengo mi porvenir. Debo dejarte ahora, he de ir. Pero yo no hago más que pensar. Y quiero ser feliz de corazón. Y estaremos juntos, ya verás. Ya nunca nada nos separa. Oye, aquí todo, bla, bla, bla. Pues mucha gente aquí, demasiada gente y luego... Todos pues, hablando a su rollo. Todos hablando y además no participando nada. En serio, me estoy mosqueando. Parece fatal. Normal. ¿Usted qué dice? Usted ando cool, le tengo ganas, ¿eh? Le tengo ganas ahí. Mira, se intimida, ¿eh? Y que esto me gusta a mí, ¿eh? Parece ahí, ¿no? Que uno es alguien ahí, pero... Pues no, llegado. Relájese. Venga, viene aquí haciéndose el tímido. Y estaba escuchando todas nuestras intervenciones. Las armonías pitagóricas, yo cada vez que escucho esto realmente me siento... Señor Lesatín, yo ya le veía un poco extraño al entrar a realizar el programa. Ah, por cierto, se me olvidaron un par de cosas. A mí se me han olvidado tantas. No he hablado sobre el número 22, pero y me he tomado una molestia impresionante. Pero hay una cosa que... ¿El número 22? Sí, no, pero el 22, es el programa número 22. Los dos patitos. Y el 22 está... es implicado con el fin de la Biblia, porque la Biblia se termina en el capítulo 22. ¿Ah, sí? El Apocalipsis, que yo solo llegué al 17. Así que bueno, pues está bien. Y aparte se relaciona con el número de la locura, y hoy nos faltaba un compañero. Ha sido ahí culpa mía, que como también el cambio de medicación, pues... Ah, no, que es la apoteosis. Ay, sí. Que iba a poner Apocalipsis, pero he puesto la apoteosis. Bueno, da igual, la apoteosis siempre. La apoteosis final. Yo estoy ahí, pues no sé si alguien se quiere despedir por aquí y aportar algo. Yo puedo seguir hablando del número 22, si quieren ustedes. No, pero habla del número 22, que has dicho que 20... no has hablado del número 22. Pero si lo acabo de decir, el 22, ¿no? Sí. Y aparte, sí. Y aparte, el alfabeto hebreo. ¿Cuántas letras tiene? 22. 22, el Apocalipsis. Está todo interconectado. Esto aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Y así. Águila. Triunfo del sabor negro. Para fumar, águila. Sabor maduro a tabaco. Pruébelo. Que es que es lo que se me había olvidado. Siga. No, después de... No sé, tengo ansiedad. Creo que me voy a ir a fumar aquí un cigarrito. Buenas noches, despídanse ustedes, aunque sea a gritos. Buenas noches. Pues nada, ya yo creo que ya hemos dado de sí. Es que pagan para ello, y aunque sea el momento más inapropiado, hay que ponerlo, porque pagan. No, pero... Sí. Penetro alivia pronto porque penetra. Pastillas y bálsamo Penetro. Ya está, ya cobramos. Ya podemos venga, terminar. Me encantan venga. Estas pastillas. Venga, buenas noches. Salud y locura. ¿No habéis observado lo que pasa hoy de noche en la supe? Van cuatro pollitos que no valen. Zapatos de charol cuarteaos, la flor en el ojo. Si se acerca un agachí que le da por alternar, hay gacho que se desmaya si pide champán. Yo no sé pedir y coñar, ni char tres, ni cuatro, ni champán. Vino tinto con sifón.